Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 29 al 33. Señales de proximidad del reino de Dios. Les añadió una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya echan brotes, al verlos, sabéis que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucede esto, sabed que el reino de Dios está cerca. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señales de la proximidad del reino de Dios. No pasará la generación de los que esto vean las señales que Jesús les detalló. Por eso dejó constancia de lo que va a pasar para que nuestra esperanza resista todos los embates de la bestia que desea destruir toda generación de los hijos de Dios. Resistid en el bien y haciendo el bien. Apartaos del pecado y, si es necesario, del pecador, que sin arrepentirse, como algunos dicen que sí, pero es no, se justifica y llora y padece y quiere y pide. No te des, si no ves las obras de su arrepentimiento y las de su fe, que son la confesión y la buena conducta, también en las palabras, porque muchos hacen trampas para llevarte con ellos al infierno. Mira bien las cosas y las circunstancias, y es preferible estar solo que perderte la gloria de Dios en su reino. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.